Bueno, la semana pasada teníamos la noticia, el jueves exactamente, que se decretó el cupo laboral trans para el sector público nacional. Personas travestis, transexuales, transgéneros tienen derecho a ocupar al menos el 1% de la totalidad de los cargos del sector público nacional por el decreto 721 del 2020. Esto fue publicado, como bien lo dijimos, este jueves en el boletín oficial. Es una lucha que se lleva de hace más o menos muchos años, porque ya hubo en principio una en el 2012 con la ley de identidad de género, donde en realidad todo lo que unió a la Liga LGBTIQ+, de las provincias y todos los que lo conformaban, nunca se llegó a implementar como corresponde. Así que esto fue una gran alegría recibirlo, esto, tener, como decía, nuestros sueños se condensan en una sola demanda, queremos trabajar, dijo en su intervención Karina Tuna, que es militante justamente de esta liga LGBTIQ, más, y realmente sí, es eso, quieren trabajar, no quieren vivir, las estadísticas son muy, muy, muy duras, la gran mayoría, un 80%, tiene que vivir de la prostitución, no es lo que quieren. Esta ley le permite de alguna manera no solamente tener un trabajo, sino una educación. No se puede dejar de que no aceptar a alguien por no haber estudiado, porque no se dio las condiciones, pero esto les va a dar una cantidad de formas, de cosas que realmente estaban pidiendo hace mucho tiempo. Así que nosotros tenemos un compilado que realizó Liz Domecq, Elizabeth Domecq, para nosotros, para la colectiva, y nos ha dado como para decir, bueno, este es parte de este trabajo, que fueron audios, que fueron de la sesión que hubo en el 2018 en el Congreso, cuando se presentó la ley, con muchísimas voces. Luego vamos a poner todas las voces seguramente en el resumen que hagamos y en los cortes que hagamos, sobre este editado, sobre el cupo laboral trans. ¡Fuerte! ¡Que se escuche! ¡La justicia tiene que escuchar! ¡Furia travesti, carajo! Comienzo desde eso que es la macroviolencia, que es la muerte de nuestras compañeras, porque siento que hoy ellas están presentes acá. Todos los días puedo ver yo, desde mis redes sociales, como alguna compañera desde algún lugar infinito en Argentina está despidiendo a una amiga, a una hermana, o yo misma estoy despidiendo a alguna amiga o a alguna hermana. Esta violencia se agudiza más porque tiene que ver con algo que nosotras no hemos conocido, que es la democracia. Aún hoy existen personas, instituciones, organismos que no respetan nuestra identidad de género, que no respetan la ley, que no conocen la ley. Uno de los proyectos que yo tuve la posibilidad de compartir con Diana Zacayán, la prueba piloto de la encuesta nacional sobre población travesti trans, que se llevó a cabo en el municipio de La Matanza, dice: el 76,6% de las entrevistadas fue víctima de violencia policial. El 80,4% no cuenta con obra social ni prepaga, ni con plan estatal. Solo el 12,4% recibe jubilación o pensión. El 73% está en situación de prostitución y el 72% está buscando otro trabajo porque quiere dejarla. Ninguna travesti que está sentada hoy en este lugar ni siquiera pertenecemos a la clase media. Estamos empobrecidas todas. La pregunta es, bueno, si somos todos y todas iguales, ¿por qué el cupo para las travestis y los trans? Si somos todos iguales. Esta reproducción de un concepto de igualdad, una igualdad boba, de una igualdad para los iguales. Hubo una cultura que determinó toda esta historia para que nosotras estemos como estemos. Y esa fue la cultura de la heteronormatividad, que también va de la mano del patriarcado, la heteronorma y el patriarcado. Todo eso construyeron que otras identidades sexogenéricas que existen, las lesbianas, los gays y las travestis, quedáramos fuera de la distribución de la igualdad y de la riqueza social. El odio que existe, y ese odio está sujeto a todas esas violencias estructurales de las que siempre venimos hablando. Nosotros ya hemos hecho el trabajo, ya hemos dejado la vida, ya hemos entregado a nuestras propias hermanas y a nuestras propias compañeras para demostrar la extrema urgencia que existe sobre este colectivo. Esta violencia trajo consigo migraciones. Migraciones que tienen que ver con la exclusión, porque a temprana edad fuimos expulsadas de nuestros hogares, de las escuelas y las instituciones que ustedes ya conocen como la salud, la educación. Y la única manera de sobrevivir que no ha dejado este Estado fue en la marginación, fue a los márgenes extremos de vernos como objetos sexuales. La prostitución no es un destino para nadie. Porque nosotras no somos objetos, somos sujetas de derechos y con derechos. Pareciera que una cosa tan simple como un trabajo no fuera tan significante, pero en realidad un trabajo para una persona travesti tiene que ver precisamente con tener la posibilidad de vivir. ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea diferente! ¡Se mata a las travestis en la cara de la gente! Estamos a la espera de voluntades individuales, y esto tienen que ser voluntades políticas de transformación de vida de las personas, porque somos personas. Entonces el derecho a la igualdad real debe ser garantizado por el Estado, el acceso real a los derechos para todas y todos. Para que la prostitución se deje de cobrar vidas de muchas compañeras de nosotras. Y nosotras no estamos acá, y nosotras y nosotras no estamos acá desde nuestro lugar de privilegio. Estamos acá militando por la lucha de todas nuestras compañeras travestis y transexuales. Porque entendemos que únicamente la lucha colectiva es la forma de conquistar derechos y construir una sociedad más justa en la diversidad. No estamos dispuestas a ceder ni un paso atrás. Ley Diana Sacayán, de cupo laboral trans, ya.